Gracias a Dios porque nos permite haber llegado a esta semana, al final de la semana, un día viernes, día de preparación. Gracias porque usted está con nosotros también. Queremos decirle que, o mejor dicho, queremos invitarlo para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche, a un programa que nosotros llamamos Resumen de lo que ha sido la conversación de la semana. Es un programa de diálogo bíblico a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30. Y también la invitación para la internet www.escuelasabática.cl. Queremos agradecer en realidad a todos aquellos que se conectan vía internet con estos programas. Tenemos muchas visitas en esta página y gracias a Dios hemos sido fortalecidos con las visitas de ustedes también. Y un cariñoso saludo para cada una de ellas también. Claro, un saludo porque la verdad las cosas que nos llegan, algunos saludos, tenemos allí un correo, amsh.cl, un correo para que ustedes puedan quizás mandarnos alguna sugerencia, ya sea para la página o para el programa de la radio. Bienvenidos entonces a su programa, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Viernes 9 de noviembre. Nuestro tema ha sido durante toda la semana este problema de la lucha que el cristiano tiene contra las fuerzas del mal, y eso es una cosa que tenemos que entenderla perfectamente. Pero Dios nos ha dado ya su victoria, es un ambiente en el cual nosotros perfectamente podemos salir victoriosos. Fíjate, tenemos que decir que Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en Él. Eso es el secreto de que el Señor nos dejó. ¿Y por qué digo el secreto que Él nos dejó? Sencillamente porque Él actuó como hombre. Él vino a enseñarnos a vivir una vida aquí como debe ser vivida. Entonces, recordemos que Él vivió como hombre y Él padeció y tuvo un montón de problemas luchando como hombre y con las mismas armas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque precisamente había venido a enseñarnos, a darnos ejemplo. Y cuando Jesús venció, lo hizo sometiéndose enteramente a Dios el Padre y depositando su confianza completamente en Él. Por eso el texto ahí de Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estoy pensando en un texto que se ha repetido muchas veces, pero en este contexto es bueno llevarlo nuevamente a la palestra. Allí de Juan 14, 1 en adelante, ¿te acuerdas? Uh-huh. Dice: Jesús, no se turbe vuestro corazón. Si uno analiza el contexto, creo que para los discípulos era una situación bastante complicada cuando Cristo dijo esto, no por lo que dijo, sino por lo que estaba sucediendo. Él se estaba dirigiendo a ellos en algún término muy cariñoso, como hijitos, como amigos, mira, muy cercano. Pero también les va a decir en los textos posteriores, a él le dice aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis más, como dije a los judíos, donde yo voy vosotros no podéis venir, así digo a vosotros. Entonces, si Cristo había sido el socorro, la ayuda, los había sacado de muchos problemas, los había orientado, los había mandado a luchar contra las tinieblas del mal y habían vencido y ahora iban a quedar solos, entonces no sé si te ha pasado a ti que cuando tienes una ayuda así tan cercana y de improviso la pierdes, te sientes un poquito desamparado, decepcionado, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y entonces, con las palabras de Cristo, la verdad es que los discípulos pudieron regocijarse, alegrarse, porque efectivamente Él no los iba a dejar solos. Iba a estar con ellos, a pesar de que en el momento se había apoderado un temor de ellos. Pero estoy pensando que cuando, especialmente Juan, creo que se acercó más a Jesús para tocarlo, estar con Él. No quiero que te vayas, has sido tan bueno conmigo, me has ayudado, me has orientado, mira dónde vine, dónde estaba, cómo estoy ahora, no te vayas. Pero Jesús les dio claramente estas famosas palabras que le dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Qué bueno es eso, porque nos hace triunfadores de las tinieblas del mal. Correcto. Fíjate en Proverbios capítulo 18, verso 10, nos dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Podemos decir que Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el nombre poderoso de nuestro Señor. Entonces, volvemos a enfatizar el hecho de que somos invencibles al lado de Cristo. No tenemos ninguna posibilidad de vencer cuando estamos solos. Entonces tenemos que tener claro eso. Sin el Señor Jesús, nada, absolutamente nada podemos hacer. Estamos desamparados y librados ante el poder avasallador del enemigo. Pero cuando estamos tomados de la mano del Señor, el enemigo pasa a ser un ser vencido y sin ninguna posibilidad ante nosotros. Una nota muy interesante en relación con esto, dice, los que creen plenamente en la justicia de Cristo y lo contemplan con una fe viva, conocen el Espíritu de Cristo y son conocidos por Cristo. La fe sencilla capacita al creyente a considerarse verdaderamente muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Esto es una esperanza maravillosa, en realidad, que debería ayudarnos a apropiarnos de la justicia de Cristo, porque es esa la que nos dará la victoria. En 1 Corintios 2:14 tiene un texto, usted que lo puede leer en su casa, pero en realidad estas promesas maravillosas que están allí expuestas son para nosotros en el día de hoy, no son para otros, no son para otras personas. La verdad, las cosas que son las que nos pueden hacer fuertes, porque el Espíritu de Dios obrará en nosotros, en nuestras vidas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Qué triste condición de esa persona. Porque efectivamente Dios existe y Dios es el único que puede sacarnos de la condición en que muchas veces se encuentra la persona. Ahora, esto puede ocurrir en una persona considerada sabia para este mundo, ¿no? Puede ser sabia para este mundo, pero puede ser necio al negar la existencia de Dios. Y a veces yo he estado pensando en estos científicos que exploran ya sea el espacio o el microcosmos, qué sé yo, y por qué ellos ponen su intelecto, su sabiduría en buscar elementos que contradigan o vayan en contra de la verdad de que Dios existe. Ahora, que Dios creó las cosas. Creo que debemos también hacer la salvedad que son algunos, no son todos, porque hay muchos científicos que son cristianos, que creen en la existencia de Dios y ven en la naturaleza, ven en las leyes, ven todo, ven la mano de Dios. Eso, lo que ellos estudian, lo que descubren, en fin, les reafirma, les confirma su fe. Entonces, eso les sirve para que su fe se solidifique más en el Creador. Hay otras personas que no, yo creo que es por suficiencia propia, porque pasan a ser suficientes, autosuficientes, justamente hacia donde el enemigo quiere llevarnos a todos. Llegar a la autosuficiencia, no necesitamos de Dios, yo soy bastante grandecito, yo sé pensar, yo soy una persona inteligente, así que no necesito de Dios. Eso hay que dejarlo para los débiles, para los ignorantes, para ellos hay que dejarle el concepto de Dios, pero para mí yo no lo necesito. Qué equivocado está, porque cuando Santiago habla de esta situación, usa algunas expresiones que son muy decidoras en este sentido. Santiago 4, 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta expresión someteos la habíamos analizado en la conversación de la semana. Así es. Pero luego en el versículo 8 dice, acercaos a Dios. Esta es una disposición que tiene que nacer del corazón de la persona, acercarse a Dios. Dios está cercano a nosotros, pero nosotros tenemos que dar ese paso para aceptar. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso que Pablo está diciendo es lo que nos está separando, nos está llevando por un camino equivocado. Por lo tanto, acerquémonos a Dios. Hoy, en este instante, pidámosles que Él sea el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro andar, de nuestro mirar, de todas esas cosas que diariamente estamos ahora realizando. Tenemos que dejar bien en claro que somos nosotros los que nos apartamos de Dios, no Dios de nosotros. Dios siempre ha estado allí, siempre está donde mismo. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y a veces decimos erróneamente, Dios se separó de nosotros, Dios ya no me escucha. No es eso. Yo me he apartado, y lo que hace separación entre Dios y yo es el pecado. El pecado por medio hace una muralla, podríamos decir así, o un precipicio, que solamente la cruz de Cristo puede hacer un puente. Los méritos de Cristo son los que nos permiten llegar hasta Él. Gracias, amables oyentes. Nos acompañó este día. Queremos invitarlos nuevamente para que esta noche sintonice la radio a las 9 de la noche y mañana a las 7:30 en una retransmisión del programa. Gracias y bendiciones. Será hasta el resumen, y que el Señor le bendiga.